salía a la puerta de su casa. Una vecina era su mejor amiga y las dos se divertían al jugar. Por las tardes, a la hora de la siesta, con una soga se ponían a saltar. Con otros chicos se reunían en la esquina, algunos se escondían y otro los iba a buscar. A la rayuela, a las figuritas, a las muñecas y sus hijitas. Qué increíble me resulta pensar que también fue una nena mamá. Los varones pateaban la pelota y muchas veces la hacían enojar. A los autitos les ponían plastilina, me parece que decían que corrían mucho más. Ella salía en bicicleta por la vereda, siempre podía andar.